Luca Prodan. 17 de mayo de 1953. Un tano que cambió para siempre la historia del rock argentino. Y el amor hay que sentirlo, y no hablo de telenovelas. Claro, el amor es una cosa que se siente o no se siente. Si sabes de lo que hablo, es... Sí. Oyente, orejón. Si entendés, entendés. Si no, busca. Luca Prodan. Líder actual de Sumo. Yo no le hablo mucho de Sumo ni de Luca, ni nada. Ellos se van enterando naturalmente. Andrea Prodan, hermano de Luca. Porque aparecen canciones de Luca en la radio y alguien dice, uy, es el tío, viste, wow, qué buena que está. O porque ellos van cantando canciones y le podés decir, ¿sabes de quién es la canción que estás cantando? No, es de Luca. El tío, uy, qué grande, Luca. O sea, hay una simpatía espontánea para Luca que nace en mis hijos, y no porque yo les voy embocando la historia de Sumo, de Luca, ni nada. Yo en ese sentido soy extremadamente delicado. No creo que hay que crear un mito en la propia familia alrededor de nada. O sea, las cosas se van decantando solitas. Si Luca gusta a mis hijos, lo van a elegir. No more.